Pasaba Bruno Morán, secretario de Desarrollo Económico de General Viamonte, y contábamos que estamos en una actividad de la Mesa Ovina y justamente tuvo dos lugares. Uno es el establecimiento del Paraíso, pasando Baigorrita, si venimos de Junín, o antes de Baigorrita, si uno viene desde por la ruta 65 desde el sur. Y bueno, es de las Hermanos Calderón, estamos con Marcos, ya lo han conocido, han pasado por la radio, por el programa, contando sus experiencias de transición agroecológica. Y en ese proceso, hoy comentaban durante la charla técnica campo, que bueno, que el ovino comenzó como una alternativa para recuperar los suelos, y creo que es algo más. Bueno, Marcos, te saludamos y gracias por prestarnos incluso tu oficina para hacerla de estudio. Bueno, no, gracias a ustedes por estar acá. Contanos esto de que decías, ¿no? Empezamos con las ovejas, necesitamos recuperar la estructura del suelo y fertilizar. ¿Cómo se dio esa decisión? ¿A qué se debió? ¿Y qué resultados han tenido? Nosotros empezamos, teníamos la necesidad de incorporar biología al suelo, vida al suelo. Nosotros hacíamos 25 años de directa y nos dimos cuenta que no tenía vida el suelo. Entonces, una manera de incorporar la biología es a través de los animales. Y bueno, empezamos con 20 ovejas y empezamos a experimentar distintas razas. Y hoy, bueno, llegamos a 300 ovejas. Y bueno, es un muy buen negocio. Y a su vez, también va regenerando el suelo. Bien, contanos, antes de meternos en la parte comercial, ¿qué planteo técnico? Porque han probado distintas cosas y seguramente seguirán probando. ¿Cuál es el planteo técnico que hoy tienen ustedes? Nosotros hacemos un pastoreo racional boisín de manera horaria. Las largamos una hora a la mañana y una hora a la tarde. Y bueno, de esa manera se va regenerando más el pasto y se va fertilizando también el pasto. Bueno, y hablabas algo de que lo que empezó siendo como una actividad vinculada a recuperar los suelos y la fertilidad, también tiene un desarrollo económico. ¿Cómo lo están trabajando ahora y cómo piensan que debería desarrollarse en el futuro? Nosotros estamos vendiendo los corderos de 13 kilos aproximadamente, a 18 o 20 kilos vivos. Se está vendiendo en forma directa con gente en la ciudad. También en la Mesa Ovina, o a través de la Mesa Ovina y la Municipalidad de General Belmonte, se está ayudando a una persona a hacer un matadero, vamos a decir, porque no es un frigorífico. Y bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de llevar los animales, poderlos faenar en ese lugar y poderlos vender en carnicería, en supermercado, de forma, vamos a decir, habilitada con todas las leyes, ¿no? Sí, hablamos con Bruno que, más allá de que uno a veces suena raro decir habilitado o no habilitado, en todo el mundo, lo decía, bueno, hablar después con el profesional de Uruguay, hay como una venta de cordero familiar, interpersonal, pero que tenemos la posibilidad en esta zona de también pasarlo por todo lo que pida la normativa. Y eso ha sido importante la Mesa Ovina, imagino, como espacio de articulación y de pensar políticas. ¿Cómo se sumaron ustedes y qué potencial le ven a este ámbito de trabajo entre productores? Sí, nosotros empezamos con el CEP, que es una escuela de alternancia, que está cerca, acá está entre Baigorrita y Sabalía. Y bueno, empezamos ahí con el grupo de ovino, con la ley ovina, después nos empezamos a capacitar, después salió el tema de la ley ovina, que es para ayudar a los productores chicos a aumentar la cantidad de ovejas que tienen, es un crédito a 7 años, con 2 años de gracia, sin interés. Y bueno, eso ayudó mucho a los productores, entonces empezamos a presionar en el... en el municipio, y el municipio, bueno, había una persona que quería hacer un matadero, un frigorífico, y lo empezó a ayudar, y bueno, ya dentro de un mes este frigorífico está habilitado y va a empezar a matar las ovejas, ¿no?, a los corderos. Bueno, la última, después si tenés algo para agregar, micrófono abierto. El tema ovino no es un tema que podríamos decir que está en la agenda del norte de la provincia de Buenos Aires, hay otras actividades, tanto bueno las agrícolas como la cría de vacunos, los tambos, si nos vamos un poquito más para el lado del oeste. ¿Qué cuestiones técnicas, qué necesidades ustedes como productores están teniendo? ¿Qué dudas van surgiendo que estarían buenas que puedan ser abordadas por Didio? Tenemos universidad, INTA, SENASA. ¿Qué le están requiriendo? ¿Qué les gustaría que les aporte a ustedes todo lo que es la ciencia y técnica que cuenta el Estado? Nosotros empezamos hace 7 años. Cuando empezamos, los veterinarios de la zona no están acostumbrados a manejar ovinos. Entonces, despacito se fueron abriendo al tema. Y vamos a decir, lo que nos ayudó mucho fue la mesa ovina. En la UNOVA también se hicieron algunos cursos de capacitación, pero recién ahora es como que se está tomando conciencia o la dimensión que tiene el ovino como un negocio rentable. Bien, bueno, hablábamos con Marcos Calderón, uno de los dueños del establecimiento El Paraíso, promotor de la mesa ovina, y remarcaba esto, ¿no? Empezar a ver que no solamente es una actividad secundaria o complementaria, que es rentable y que hay demandas y necesidades de los productores para poder llegar a quizás, bueno, ahora cuando hablemos con el compañero de Uruguay, bueno, que es un poco a lo que algunos apuntan, ¿no? No, también hay que decir que es rentable, que compite muy bien con la soja y con el maíz. Vamos a decir, uno antes tenía una visión del ovino que, vamos a decir, era algo secundario, pero hoy por hoy, atendiéndolo bien, aplicando distintas tecnologías, produce más que una soja, ¿no? Y que utiliza los pastos que tenemos acá en la zona. En la zona, sí. Bueno, Marcos, muchas gracias por pasar por Tierra Adentro. Ya han pasado varias veces, una vez más. Nos gusta mucho que estén acá en el programa. Y te agradecemos haber usurpado tu estudio, tu oficina como estudio de radio. Seguramente volvamos por acá en breve. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar acá.